Apago mi ser. Si a veces me notas un poquito triste o te hago algún daño sin saber por qué, comprende que dentro tengo a un niño triste que teme perderte sin saber por qué. Y al verte así rondando a solas por mi hogar, tus ojos cielos, tu ternura, tu mirar, me dan pensar que tal Dios se equivocó. Son demasiado para mí y me dan ganas de llorar. Me dan pensar que tal Dios se equivocó. Son demasiado para mí y me dan ganas de llorar. Quedas dormida, parece mentira que yo pueda ser el dueño absoluto de tanta hermosura. Y lloro en silencio sin saber por qué. A veces quisiera decirte mil cosas que yo en los silencios me suelo guardar, pero es que mi vida me inhibe la calma, linda manera de darme la paz. Y al verte así rondando a solas por mi hogar, tus ojos cielos, tu ternura, tu mirar, me da el pensar que tal vez Dios se equivocó. Son demasiado para mí y me dan ganas de llorar. Me da el pensar que tal vez Dios se equivocó. Son demasiado para mí y me dan ganas de llorar.